junto a ti. Despierto y estoy entero, es que sí. Amar es total para mí. Junto a ti, despierto y me siento nueva. Nadie sabe que los dos aquí abrazados nos lanzamos al vacío. Déjame tocar tu cuerpo pálido con tanta fuerza que ya nunca ría ni que lloré. Che ves, poca cosa, una storia di amore che non pesa, che non passa, che se queda entre los dos, che te va, che te viene, che te llora e te sonríe, che te toca, che te guía, che non sabe ni por qué. A ti que sientes lo que yo siento, es que sí, amar.